La Facultad de Ciencias Sociales te invita a un paseo por el aire de la radio. Un recorrido por las aulas y los barrios. Una hora para conocer la realidad desde distintas miradas. El Puente, un espacio para descubrir. Preparados para empezar un nuevo programa del Puente, programa de radio que hacemos desde la Facultad de Ciencias Sociales para Radio UBA, la radio de la Universidad de Buenos Aires y las radios amigas que nos retransmiten, radios comunitarias, radios cooperativas, radios barriales, radios locales. Esa es la idea, que el Puente pueda difundirse por distintos espacios de nuestra gran Argentina que tenemos. Así que gracias especialmente a FARCO, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, a los amigos de la Universidad Nacional de Entre Ríos, a la Radio de la Asamblea, Juan Justo y Corrientes. Si quieren comunicarse con nosotros, pueden escribirnos a elpuente@sociales.uba.ar o también por facebook.com/elpuenteradio, o también nos pueden seguir por Twitter en @elpuenteradio. Cada semana vamos tratando distintos temas, intentando abordar la mirada de la facultad y las organizaciones sociales, especialmente el trabajo territorial, y el de hoy va a estar dedicado al trabajo con jóvenes y con niños desde las organizaciones sociales, y el caso particular de una organización que es la Fundación Chepibe, que vienen trabajando casi 30 años, 29 años trabajando en Villa Fiorito, en Lomas de Zamora, con un trabajo amplísimo, con niños, con jóvenes, aplicando distintas estrategias que vienen funcionando, y queremos que otras organizaciones también la conozcan y se pueda seguir difundiendo esta actividad que realizan. Por eso quédense en este puente número 277. Empezamos con un poco de música y luego seguimos. Tema de David Bowie suena, un tema de David Bowie en vivo, All the Young Dudes. From ripping up the stars for this fight. Fucking old race. Television man is crazy. Seen with juvenile delinquent bread. Man, I don't need TV when I got to bed. From the UK, I'm a dual cat. All the young dudes carry the news. Thank you. El Puente. Un espacio para la construcción colectiva. El Puente. Una herramienta para conectar muchas realidades. El Puente. Por Radio UBA. Estamos en compañía de nuestras invitadas del día de hoy, integrantes de la Fundación Che Pibe. Gracias por venir. Bueno, gracias. Gracias a ustedes. Estamos junto a Jimena y a Silvana, ambas son educadoras de la Fundación. Sí. ¿No? ¿Cómo es? Cuenten un poco, preséntense la tarea que realizan. Bueno. Y además Bianca. También, sí. Me olvidé de mencionarla. Bianca, que tiene ¿cuántos años? ¿Cuántos años? Cuatro. Cuatro años, bueno, bienvenida Bianca también. Bueno, mi nombre es Jimena, sí. Y soy trabajadora social de la Casa del Niño, Che Pibe, turno mañana y tarde. Los niños vienen a contraturno de escuela, así que los recibimos a diario, de lunes a viernes, y algunos fines de semana, algunos bastantes, hacemos otras actividades también. Sí. Bueno, mi nombre es Silvana y estoy en el turno noche, en el horario de 17 a 24 horas. Y nosotros estamos en el proyecto dentro de la institución que trabaja con los hijos de los cartoneros. Y bueno, ahí estamos con niños desde muchas edades, desde los 6 años hasta los 15. Están ahí haciendo actividades culturales, haciendo diferentes talleres. Y bueno, en este momento lo que hago es coordinar el grupo de educadores. Ahora van a contar un poco todo el panorama de actividades que tienen y de distintas áreas de trabajo que tiene la Fundación y cómo nació y las etapas que fueron viviendo. Les recomiendo desde ahora a los oyentes, aclaro, hoy estamos con un problema técnico en la radio, tenemos problemas de internet y de teléfono, por eso por ahí se nos va a complicar en vivo subir cosas, pero pueden entrar a la página web que tiene la organización. Que si en el Facebook pueden entrar como Fundación Che Pibe. Sí, así es. Y además tienen un blog, ¿no? No, blog no. Al menos no lo utilizo. No, Facebook, tiene el Facebook. Y si no, bueno, en YouTube sí. Hay un canal de comunicaciones donde está Caminando Comunicaciones, sí. Donde están todos los videos y producciones que fueron haciendo los niños y niñas, sí. Enmarcados en el taller de cine, música y comunicaciones. Así es. Está muy bueno ese canal de YouTube, lo recomendamos, sí, porque la verdad, sí, yo entré y no podía parar de mirar los videos. Sí, es muy bueno. Es Caminando Comunicaciones, ahí pueden entrar y ver todo el material audiovisual que hacen con los chicos y con los jóvenes desde la Fundación. Pero vamos a comenzar escuchando algunas voces de esos audios, de ese material audiovisual, para que los oyentes vayan haciéndose una idea de lo grosos que son estos chicos. Dale. Che Pibe se trata de una escuelita de fútbol, que hay independencia, pileta, hay colonia en el verano, así, que empezamos los 5 de enero, y todas esas cosas, ¿entendés? Y hay cancha, también vamos a las marchas, vamos a Congreso, a veces a las toninas, y bueno, eso, así. Y también hay un jardín acá, hay panadería, de todo. Las actividades que tenemos, las elegimos nosotros y entre todos. No es que uno se crea más que los demás y elija por sí solo, sino que hacemos votaciones. Hola, nosotros somos el tercer nivel de la Fundación Che Pibe y nosotros decimos ni una menos. Decimos ni una menos. Queremos que nos respeten, ni una menos. Todos tenemos derechos a respetarnos por igual. No queremos que nos maltraten más. Solo que dejaron, soy todas las horas de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, aguanto cualquier clima. Soy una fábrica de humo, el explotado para tu consumo. Frente del río, en el verano, el amor en la lucha, mi hermano. El Puente. Bueno, en este audio se recuperan algunas de las actividades que realizan. Uno de los chicos cuenta qué es la Fundación Chepibe y qué es lo que vienen, cómo utilizan el espacio, ¿no? Nombran la panadería, el campamento en Las Toninas, participaron de Ni Una Menos. Vos antes mencionabas algunas, pero ¿pueden contarnos un poco la historia, el origen? Ya van a estar por cumplir 30 años el año ya. que viene. 29 años este año. Nacen en el 87. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo nace Chepibe? Bueno, nace de un grupo de personas, ¿no es cierto?, trabajando en el barrio. Se comenzó con algo muy pequeño, ¿no es cierto?, con muchos sueños, con luchas, viendo la situación también que se estaba viviendo en el barrio. Y se comenzó teniendo como un pequeño lugar con apoyo escolar. Ahora está por llegar Sergio, igual que él va a contar mejor la historia, pero... ¿Cuál es el barrio donde están? Estamos en el barrio de Fiorito. Y imagínate que ahí los chicos que tenemos son en mayoría, tenemos de Fiorito, tenemos algunos de Caraza, muchos que viven a orilla del Riachuelo. Entonces, los chicos viven diferentes problemáticas, con la cuestión de la contaminación, del plomo en sangre. Tenemos muchos niños que están teniendo plomo en sangre. Claro. Y bueno, y en la fundación a través de los años se ha trabajado eso, se ha trabajado la lucha, se ha trabajado esto de la problemática, de seguir, de nada, de hacer voz, ¿no es cierto?, sobre la injusticia, sobre las cosas que están pasando en el barrio, que a veces no se dan a conocer, claro, ¿no es cierto? Claro. Así que... Así es, trabajaron desde con los chicos, empezaron con chicos y con jóvenes también, ¿o cómo fue el grupo con el que empezaron? El grupo que inaugura, digamos, los primeros que contaba Silvana que se acercan eran estudiantes, universitarios, terciarios, entre ellos, bueno, Sergio, Marcela, estaba Fátima, digo, que son históricos de la fundación. Bueno, y como que empezaron a hacer como una militancia y terminaron en mucho quedándose en el barrio y laburando a partir de eso. Empezaron con la murga, sí, fue uno de los primeros proyectos que ahora está pasando por un proceso alucinante de revitalización, digo, ¿no?, de mucho laburo. Los futuritos de Fiorito, muchos niños que arrancaron por aquellas épocas bailando, tocando el bombo, ahora traen a sus hijos, qué digo, bueno, a Chepibe. Qué bueno. Y bueno, y así fue. Y así fue creciendo y pasando distintas etapas, sí, y se sigue sosteniendo, claro, en el tiempo, y es referencia en la comunidad, en la zona, se sostiene, sí, también por el aguante del barrio, de los vecinos y de todos los que vienen, ¿no? ¿Qué decís, Bianca, vos? Sí. ¿Y cuál actualmente qué es lo que realizan, qué áreas de trabajo tienen? ¿Pueden contarnos como el pantallazo general? Bueno, está, digamos, desde los 45 días hasta 5 años está la escuela jardín maternal, sí, en los tres turnos, mañana, tarde y noche. También compañeros del MTE traen a sus niñitos para poder venir a trabajar. Luego, a partir de los 6, está Casa del Niño, lo que significa, digamos, Casa del Niño, tiene que ver con esto de una metodología de laburo que viene a contraturno de escuela, claro, de los niños. Entonces, cuando empiezan primer grado, ya se vienen con nosotros en Casa del Niño, también en estos tres turnos. ¿Y cómo es? Y bueno, hasta los 13 años. Sí. 13 años pasan a lo que sería Casa del Joven. Del Joven. Hasta los 20 y pico, 20 largos. Claro. Sí. Y algunos no se quieren algunos ir, no me se imagino. Quieren ir. Pero, digo, estas son las metodologías que... Después está la escuelita de fútbol, se está tratando de empezar a darle vida a una biblioteca popular, sí, a la panadería. Escuela de oficios, ¿tienen panadería? Claro, sí, en la escuela ahí, queriendo llevar adelante tipo una cooperativa, algo autogestivo. Participando en un montón de acciones, pero digamos, de lunes a viernes esto y son 600 pibes y pibas que van y vienen, entran y salen durante todo el día. Es interesante lo que realizan la Casa del Niño, del Joven, de

A mí me encanta, o sea, verlos y sentirme orgullosa de eso. Y también está Jesús. ¿Cómo está Jesús? Hola, todo bien. Gracias por venir. ¿Vos participás de la fundación en qué actividades? ¿Qué haces ahí? Esta semana estábamos haciendo actividad del Che Guevara y la semana que viene vamos a hacer Darío Maxi. Ah, mira qué bien. ¿Y estás en la Casa del Niño? Sí. ¿Y en qué, a qué hora vas? ¿En qué turno vas? Turno mañana. Ah, la mañana. Estábamos contando antes de... en el primer bloque que tienen tres turnos, mañana, tarde y noche. ¿Cómo nace esto de el turno noche en la fundación? ¿Cómo surge esa idea atendiendo a esta necesidad de los hijos de los trabajadores cartoneros? ¿No? ¿Puedes contar, Sergio, vos cómo fue que nació esa iniciativa? Bueno, sí, por allá por el 2002 nosotros comenzamos a tener conversaciones con los compañeros del MTE, que recién se empezaba a gestar la organización. En ese momento las familias tuvieron que armarse de sus cacharros viejos, de sus camioncitos rotos y salir a cartonear, porque fue un momento muy crítico. Y un grupo de estudiantes y militantes salieron a bancar la organización cartonera, haciendo ollas populares a la noche, bancando cuando la policía les quería secuestrar los vehículos viejitos y con los que andaban. Y de eso salió el Movimiento de Trabajadores Excluidos, MTE. Y en todas las conversaciones que nosotros veníamos teniendo desde el principio y con esos militantes, siempre estuvo la necesidad de hacer cosas juntos. De hecho, bancamos algunos asentamientos ahí en el barrio, hasta que, bueno, finalmente se logró el convenio con el gobierno de la ciudad. El gobierno de la ciudad accedió a apoyar a las cooperativas con vehículos, con logística, pero les puso como condición que los chicos no podían trabajar con los papás. Los papás, las mamás tenían que salir con sus propios hijos, no los podían dejar solos en sus casas, claro, o al cuidado de los hermanitos mayores, que también son chiquitos. Entonces lo llevaban con ellos. Perdón. Bueno, ahí es donde entramos a jugar, a trabajar juntos con la cooperativa y con el movimiento, porque los cartoneros dijeron, bueno, para nosotros poder salir a trabajar sin tener que llevar a nuestros hijos necesitamos una guardería. Claro. Entonces incorporamos dentro del convenio marco del MTE la posibilidad de abrir un espacio para contener a los chicos mientras los papás... En un principio, cuando se nos dijo guardería, nosotros dijimos, no, guardería no estamos de acuerdo, nosotros no vamos a guardar nada. Si vamos a hacer un trabajo... El uso de los nombres, ¿no? Sí, es todo. Sí, pero además hay toda una concepción, que hay gente que bajo el título de guardería te pone un salón, un televisor y unos juguetes y ya está. Ya está. Nosotros le dijimos, vamos a hacer un proyecto educativo integral. Y no es una guardería. Y sale esto, llevarlo adelante, porque tenemos educadores, tenemos dos, tres educadores. O sea, tenemos parejas educativas, parejas pedagógicas en cada nivel. No es lo mismo que tener una persona cuidando a 20 que tener una pareja pedagógica para 15 o 20 chicos, según las edades también. Era todo un proyecto integral. Pero sale esto. ¿Qué hacemos? Y los compañeros dijeron, bueno, lo peleamos. Nosotros los conocemos a ustedes, sabemos con la seriedad que trabajan y queremos bancar lo que ustedes nos propongan. Y así lo hicimos, salimos a pelearle al gobierno y el gobierno accedió y hoy van a ser 6 años que seguimos manteniendo el convenio este de cooperación para atender a... Los pibes vienen mucho tiempo, pero son 7 horas, 8 horas, según... ¿A qué hora llegan los chicos? Y a las 4:30 de la tarde ya hay chicos que están llegando. ¿Y hasta las rutas salen temprano? Claro. Y a veces a las 12, a veces a las 12:30, según, porque hay rutas que por ahí se le rompió el micro y, y no pueden llegar a horario a buscar a los chicos y se quedan hasta tarde. Claro. Está hablando Sergio de la Fundación Che Pibe, contando esta experiencia, la verdad que más que comprometida, solidaria y para atender la realidad, no tapar los ojos, verla y hacer algo, ¿no? Sobre eso, la verdad que está buenísimo poder escucharlos. Vamos a seguir hablando, tenemos que hacer una pausa y luego continuamos. Y si querés un puente, te lo doy. Y si querés un puente, dámelo. Y si quieres un puente, dámelo. Y si quieres un puente, te lo doy. Seguimos en El Puente hoy conociendo la experiencia y el trabajo que vienen realizando hace casi 30 años la Fundación Che Pibe en Villa Fiorito, en parte de Lomas y también están en parte de Lanús. Antes estaba Silvana contando un poco el ámbito geográfico, sí. ¿Dónde están? ¿Es exclusivamente en Lomas donde están ustedes? Sí, Fiorito pertenece a Lomas de Zamora. Sí. Eso no significa que no vengan chicos de otros lugares. Claro, como nombraste. Claro, sí. Comparten un poco el espacio. Y antes mencionaban, bueno, la situación que impacta, de la contaminación medioambiental, uh-huh. que impacta en la salud de los chicos, en las enfermedades. ¿Trabajan en red con otras organizaciones sociales? ¿Cómo encaran estos temas que por ahí a una organización sola se les escapa, ¿no? Trabajar y haciendo fuerza con otros ayuda a que se puedan generar algunos cambios y algunas acciones. ¿Con quiénes son sus aliados y con quiénes trabajan? Yo puedo hablar desde, porque yo soy uno de los fundadores allá, claro, hace tiempo y allá lejos. Desde el 87. Exacto. Y el tema de con quién trabajamos fue, imagínate, en 30 años, 28, pasaron muchas cosas, fuimos aprendiendo muchas cosas. Nuestro primer aliado fue el cielo, porque muchos pagábamos la parcelita. Teníamos que ser buenos, ¿viste? El deber ser de los que venimos de la militancia católica, qué sé yo. Bueno, con el tiempo fuimos aprendiendo, principalmente de la mano de Alberto Morlachetti, del Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo, la obra Pelota de Trampo. Sí. Que el cielo había que construirlo acá, que no era algo a lo que había que aspirar con buenas acciones. Y empezamos a tener una mirada política de la vida. Claro. Política en términos políticos, no en términos partidarios, porque la verdad es que Alberto venía del anarquismo y como que no le cerraba ni el Estado ni los partidos políticos. Pero bueno, fuimos cambiando los aliados, ¿no? Según con quién tenés que confrontar. El Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo para nosotros fue clave en ponernos nosotros, en ampliar el zoom, la mirada del mundo y de la sociedad para construir esa nueva sociedad. Después, bueno, fuimos descubriendo, como te contaba Jesús hoy, al Che. ¿Por qué estamos trabajando el Che? Bueno, ¿por qué estamos trabajando el Che? Porque el 14 de junio, ¿qué pasa? Claro, justo hoy, justo 14 de junio, ¿qué estamos conmemorando? Hoy el nacimiento del Che Guevara, creo. ¿Sí? ¿Cuenta? El cumpleaños. El cumpleaños del Che Guevara. Bueno, hace unos años, cuando se hizo el emplazamiento de la estatua del Che en Rosario, nosotros estábamos ahí con los chicos. Sí. Habíamos ido. Qué bueno. Es como que este fin de semana vino un director de cine de Nápoles, napolitano, que hizo una película que se presentó en estos días acá en los cines argentinos, sobre Nápoles, la historia, la industria, ¿no? Y él me decía, así como en Cuba los chicos dicen seremos como el Che, en Nápoles quieren ser como Maradona, porque nos vino a visitar porque vivimos cerca de la casa de Maradona, nosotros estamos ahí a tres cuadras. Vinieron a ver la casa del Diego, Lo sacaron corriendo. Y entonces se vinieron al Chepibe y estuvimos charlando un rato. Visitaron la institución. Así que tenemos visita de todos los colores. Sí, internacionales. Sí. Muy bien. Y está buenísimo esto que hacen de los viajes, que fueron a, bueno, recién contaste a Rosario con el monumento del Che, y este, y también realizan los campamentos. ¿No? ¿Vos fuiste, Jesús, a un campamento? Todavía no. Todavía no, pero realizan campamentos con los chicos a las toninas. ¿Cómo es esa experiencia de ir al mar? Hace años que se hace, que se hacía, digamos, el campamento de la descolonia, en sea de verano o de invierno, digamos, en las toninas, un predio a un par de cuadras del mar. Con eso muchos niños conocieron el mar, muchos compañeros, muchos educadores, inclusive conocieron el mar en esos campamentos. Pero viene con una historia también del 80 y... con sí. En el 91 compramos el Chevrolet, claro, el viejito, y a partir de ahí empezamos el campamento. Claro, campamento. El tema es que ahora se hizo una nueva apuesta que tiene que ver con uno de los ejes que laburamos también intensivamente entre todos, que es la vuelta al campo, ¿no? Esa posibilidad de vivir, tener una vida digna en un ambiente sano, en un ambiente también digno, que no nos enfermemos por la contaminación, que podamos vivir en un en lo que es una vida saludable, por en todo sentido, ¿no? Entonces, bueno, empezamos a ir de campamento a Maipú, campo, animales, todo lo que es trabajo con así como trabajo de campo, digamos, todo lo que todas las tareas. Entonces, bueno, empezamos a ir con los niños este verano y nada, pasamos unos días alucinantes, nos llovió, pero digo, hubo mucho viento, hubo muchas, pero es un lugar mágico y los pies lo disfrutan y lo viven desde un lugar así como sumamente interesante, porque ven que sí es posible, que con un montón de dificultades, ¿no? Pero que sí es posible vivir de otra forma, ¿no? Ver otras cosas. Y bueno, y ahora estamos con otro proyecto que va a llevar adelante dentro de muy poquito. La idea también es poder irnos a una ecoaldea de campamento en la descolonia, porque es nuestra descolonia, que empezamos a problematizar la palabra colonia a partir de un campamento de educadores. Entonces, bueno, en esta descolonia de invierno pensamos ir algunos compañeros a Ezeiza y otros a una ecoaldea en Florencio Varela. Wow, una ecoaldea, nunca había escuchado esto. Genial, hermosa. Interesante. Atrapa sueños se llama. Sí. Y está bueno también todo el trabajo que realizan en lo audiovisual, el material audiovisual que tienen, en, como decíamos antes, en el canal Caminando Comunicaciones. ¿Y cómo en qué marco hacen eso? ¿Hay talleres de cine? ¿Cómo lo realizan? ¿Quieres contar? ¿Vos estás, Jesús, en alguna de las de los rodajes, de las películas? ¿No? Es la parte no visible. Va, filma, hace entrevista. Uno de los actores, capaz, pero está ahí trabajando siempre. Uno de los chicos de Casa del Joven que participó en unos... Mirá, en unos años un compañero que trabajaba en UNICEF conseguimos un subsidio, una guita para financiar un largometraje que se hizo. Participó Manuel Callao, Cristina Vanegas, y en ese largo. Y a partir de ahí, como fue una tarea de ficción donde los chicos participaban del guión, de la producción, de todo un trabajo cinematográfico, de que los chicos aprendían todo lo... de la, claro, iluminación, el sonido. Claro. Bueno, a partir de ahí, que es en esa experiencia que se llamaba Desde Abajo Cine, que todavía sigue funcionando en el Tigre, en la zona norte, uno de los chicos que participó como, o sea, como participante, valga la redundancia, hoy está a cargo del área de comunicaciones con esa impronta, de trabajar. Al principio era solo ficciones, donde los pibes presentaban mucho el tema de la violencia, la droga, los tiros, y después tratamos de que tuvieran un perfil más social, más de denuncia o más político, y entonces ahora están haciendo estas cosas que vos ves, que los chicos trabajan el tema del agua, el tema de la contaminación, empiezan a ver no solo la violencia, que está muy a flor de piel ahí en Fiorito, sí, sino también a buscarle la vuelta a otras cosas que nos pasan, más silenciosas, pero que nos hacen mucho daño. Y también una de las cosas que vimos ahí en los videos, además de las temáticas que van trabajando, son algunos covers de temas. Por ejemplo, uno que vamos a escuchar ahora, que va a poner nuestro operador, uno del tema de Costumbres Argentinas. ¿Les parece? Si lo escuchamos, me encantó, la verdad. Buenísimo. A ver, nos deleitamos un poco. Costumbres Argentinas por la Fundación Che Pibe. Seguimos enganchados escuchando la experiencia de la Fundación Che Pibe. Me contaban recién que trabajan 119 personas, más o menos, ¿no? En la Fundación, en todo lo que estuvieron contando, todas las áreas, la casa del jardín materno-infantil desde los 45 días, la casa del niño, la casa del joven, los tres turnos, y pasan aproximadamente 600 chicos por día. Así es. Un montón, está buenísimo, es toda una responsabilidad también, ¿no? Sí. Y en constante crecimiento, por ejemplo, la escuelita de fútbol, ahora se incorporó un grupo de madres que está organizando todo el tema de un buffet, están pintando la cancha, estamos en un torneo, en una liga local, incluso a partir de esta participación en la liga, se acerca a nosotros también a través del Movimiento Cartoneros, escolas, En estos días ha estado algún dinerito de más. No, y la institución Che Pibe es una de las 10 organizaciones que trabajan con niños, que tiene un convenio con la Pontificia del Vaticano y el y la Fundación Barceló, sí, de Barcelona, en este programa Escolas para la Argentina. Son 10 organizaciones de acá de Buenos Aires, pero en realidad están en todo el país, con muchos clubes de barrio, organizaciones infantiles, por el tema del fútbol con valores. Y claro, nosotros trabajamos muy fuerte eso en nuestra liga de fútbol. Hay otras ligas que son más competitivas, lo nuestro es más participativo, ahí juegan todos. Trabajan, además de lo deportivo, valores. Claro. ¿Y eso cómo les va con ese tema de pensar, de construir otra sociedad, otra comunidad, lo que contabas antes vos al principio, Jimena, de otros valores en un contexto difícil, porque volver al barrio, volver a la casa, por ahí a veces es difícil, ¿no?, llevar a la práctica todo el tiempo esto que uno quiere construir, ¿no? ¿Cómo les va en este trabajo como educadores y educadoras con los niños? Con los niños me parece que bárbaro. El problema es con los grandes. Claro. El problema de los niños son los grandes, lamentablemente. Sí, porque los niños nacen buenos, pero después a medida que van creciendo, o sea, toman lo que los grandes les dan. Yo creo que yo también me incluyo que no somos culpables los más grandes de lo que los niños puedan tener esa violencia o en esta sociedad que estamos viviendo todo el tiempo, que es violencia todo el tiempo. Tenemos contaminación del agua, que es violencia ya para eso de que nace. La contaminación de la tierra, cuando yo están gateando ya tengo la contaminación en la tierra. Claro. Y bueno, y así se va construyendo y el pibe va creciendo de esa manera, ya con violencia todo el tiempo. Digo, porque es importante tratar de ver cómo incluir a la familia también en este proyecto. No sé si es algo sencillo, ¿no? ¿Qué dificultades aparecen? En realidad, en casa del niño, quizás, bueno, estamos en jardín, a veces es un poco más fácil, pero hasta ahí también, porque la familia se acerca a dejar a los niños, pues hasta los 5 años se los lleva. Ya después, en lo que es casa del niño, ya las familias empezamos a verlas menos, entonces como que tenemos que crear situaciones en el contexto como para que ellos empiecen a acercarse, y es realmente complicado. Dentro de la fundación hay un equipo psicosocial, que somos 3 trabajadoras sociales, 3 psicólogas, y como que nos ponemos, digamos, esos objetivos, ¿no?, de mayor participación, de realizar actividades con las familias, hacer visitas, digo, estamos en constante búsqueda del laburo en conjunto. A veces lo logramos y hay veces que quedamos ahí como con ganas de seguir y empezamos a hacer otras cosas con los niños, también hacemos talleres con los niños, digo, entonces hay unos asentamientos que rodean a la fundación, vamos mucho, conocemos a los vecinos, digo, el trabajo es bastante amplio, ¿no? Por eso que decía Sergio, ¿no?, lo que a veces lo difícil es con los grandes, los niños son potencia pura cuando nacen, la potencialidad ahí esperando, ¿no? Sí, por eso les preguntaba esto, el trabajo con niños es hermoso el que ustedes realizan, pero después, ¿qué pasa cuando vuelven al barrio, a la comunidad, a la casa, con los adultos? Porque este cambio profundo que ustedes hablan de cambiar la sociedad, de otra mirada, otra forma de vida más sana, más enriquecedora, hay que hacerlo entre todos, ¿no? ¿Y cómo están viviendo este nuevo contexto de país? El tema de la suba de las tarifas, el tema de la situación económica que está cambiando, ¿cómo lo ven ahí en el barrio? ¿Hay alguna, se está viendo algún cambio o no? ¿Cómo lo están llevando adelante y como organización también? Pasa que hay dos miradas. Una es la mirada de la superficie, lo que le pasa a la gente todos los días. Es una mirada dolorosa, pero acotada. Y la otra es una mirada más profunda, más política, de ver procesos de la sociedad. Nosotros cuando hacemos con los pibes la maravilla que hacen los pibes, y después los pibes vuelven al televisor, vuelven a la desocupación, a la precariedad, al tener que vivir en un rancho arriba en basural, en un país donde hay 26 millones de hectáreas sembradas con soja, eso es una violencia, es un cachetazo a la dignidad del pueblo. Entonces, mientras nosotros no tengamos un Estado comprometido con esa idea de sociedad nueva, si hoy tenemos un Estado al servicio, porque, o sea, no le vamos a pegar al Estado, hay que pegarle al gobierno, que es el que maneja el Estado. El Estado es una herramienta que es de todos nosotros. Nosotros no somos el Estado, pero ese Estado, esa herramienta del pueblo, está en manos de un gobierno. Y si lo usan para lo que lo usan, bueno, nos va como nos va. Nosotros podemos sembrar el amor, la democracia, la laboriosidad, la armonía, el vínculo con la naturaleza, las ideas que nos transmitieron milenariamente los pueblos originarios, de complementariedad, de reciprocidad. Pero si te bombardean todo el día, hasta de la propia escuela, el individualismo, la meritocracia, el sálvese quien pueda, claro. ¿Qué esfuerzo puede hacer un chico que nació en Villa Fiorito, que tiene 11 microgramos por cada decilitro de sangre, que sabemos que su capacidad cognitiva está dañada para siempre por haber nacido y vivido ahí, porque ya de la placenta y de la leche materna incorporó el plomo a su cuerpo, que mide 1 metro y tiene 13 años, que se cae jugando a la pelota y se quiebra porque sus huesos no tienen calcio, porque el plomo se le instaló ahí, porque su alimentación era... Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si ese chico cuando vaya a la escuela no va a entender a qué va. Y entonces, en quinto grado no sabe leer. En séptimo grado, si sabe leer, no entiende lo que está leyendo. Y si llega a terminar la secundaria y entiende lo que lee, no lo va a poder explicar. Entonces, en la Universidad de Buenos Aires hoy hay materias de lectura y comprensión de texto. Cosas que aprendíamos en sexto grado nosotros. Entonces, ¿qué le pasó a la sociedad? Porque cuando un chico repite, y lo estoy diciendo así, escuchá bien lo que digo, es el chico el que repite, no es el sistema educativo el que fracasó. Claro. El chico repitió. Sí, repitió de grado. Es un repetidor. Es un repetidor. No, es una sociedad que fracasó con la niñez. Y pero esto no se ve, porque la gente está preocupada por trabajar más horas para pagar la cuota del plasma, para pagar la cuota de la zapatilla, para pagar la cuota de la moto, para pagar la cuota de la cuota de la cuota. Y los chicos comen hamburguesa y pizza, pero a la moto le van a poner podium. O sea, ¿entendés en la locura? Estamos todos, esta sociedad, y el rebaño, lamentablemente, cada vez más rebaño, porque tenemos 5 generaciones de niños que no pudieron ver a sus papás levantarse a las 5 de la mañana, volver a fin de mes con el salario, tener una hora, tener vacaciones. Es una, o sea, nos, y encima nos cambiaron la cultura del trabajo por la cultura de la ventanilla. Vos fijate que estas 26 millones de hectáreas que tienen soja, antes producían leche, cereales, maíz, también soja, pero claro. Había 1 millón de hectáreas con soja. Claro. Bueno, pero había de todo. Toda esa gente que hoy vivía en el campo, ahora vive amontonada en el Gran Resistencia, en el Gran Mendoza, en el Gran Rosario, en el Gran Santa Fe y en el Gran Buenos Aires. Fue despojada de su paisaje, de su historia, de su idioma, de su cultura, de su familia, de sus amigos, de su gallinero, y vive en un conurbano amontonado en condiciones infrahumanas y tiene que aplaudir que le dan un plan para incluirlo. ¿Incluirlo a qué? Le sacaron todo y le dan un plan y tiene que aplaudir que lo incluyeron. ¿Incluir a qué? ¿A esto? No, gracias. Aparte, lo incluye un sector de la sociedad que se dice peronista y que se olvidó de la justicia social y ahora habla de inclusión. No hablan más de justicia social. Creo que ni cantan la marchita. No combaten al capital, hablan de capitalismo en serio. Entonces, bueno, estamos con un problema de a dónde va a parar este país. ¿No? Es verdad, todos con un problema profundo, serio, pero bueno, hay que, como ustedes hacen, poner el hombro y empezar desde abajo, ¿no? Sostener, trabajar, digamos, si no, te quedas en tu casa encerrado. Y... Lo que pasa es que a veces es frustrante, porque parece que no alcanza. Claro. Todo lo que hacemos, 20 y pico de años, ¿viste? y la niñez está peor que cuando empezamos nosotros. Entonces claro. Ya te empezás a preguntar, algo estamos haciendo mal. Porque bueno, nosotros empezamos en el 87, los chicos tenían problemas de aprendizaje, pero no están tan complicados como están ahora. Mm. Y no vivíamos amontonados como vivimos ahora. Hoy el 2.5% de la población argentina vive en zonas rurales, el resto estamos amontonados. Sin agua potable, sin acceso a la salud. O sea, es un desastre. Nadie planificó la urbanización del país, la población. Parece que fuéramos un efecto colateral del modelo productivo. O sea, esto es lo que en la superficie no se ve. Y parece que no se enseña en las universidades, no se discute en la televisión. O sea, es un ausente. O sea, las causales de por qué estamos como estamos y a dónde vamos a ir con este modelo, ¿no? Porque Macri no creo que venga a traer el mensaje papal de tierra, techo y trabajo. La verdad que no creo. No creo, no. Vamos a ir a un tema musical, está ahí Catupecu Machu, y después terminamos contando si quieren alguna de las actividades que tienen en marcha, una invitación o algo que quieran compartir con los oyentes para que las organizaciones de la zona también puedan acercarse y sumar más brazos, ¿no? Y hacerlo juntos por ahí es un poco mejor. Escuchamos un poco de música y vamos al último tema. Llegas por mí a un sitio inesperado. Tus labios tienen un fin. Después de los ensayos te toca actuarte, más que actuarte. Hay más de mí en un mundo encerrado. Entre tantos ojos, leer, deletrear aquel real mensaje entre líneas. Que siempre guardo para mí. Todo es así, cuadros dentro de cuadros, siempre un final sin fin. Después de un nuevo ensayo te toca actuar. Con Catupecu de fondo nos vamos despidiendo y saludando. Les agradecemos mucho a la Fundación Chepibe por haber venido. ¿Quieren dejar alguna invitación, alguna actividad próxima que estén teniendo? Jimena, Sergio. Bueno, en realidad hoy queríamos invitar a, en el caso de que haya organizaciones que trabajen con infancia, que estén con los niños y niñas y quieran sumarse, estaría genial. Estamos organizando el otro bicentenario. Ahora Sergio les puede contar un poquito más todo el proceso que viene del 2010. La idea es que lo que es organizaciones de infancia nos estamos juntando, porque la idea es laburar los mismos ejes que las naciones, porque van a estar todas las naciones de los pueblos originarios, y bueno, y poder laburar los mismos ejes que ellos, pero con los niños. Sí. ¿No? Y se está organizando todos estos días, son 3 días. La reunión hoy de organizaciones, todos los martes, hoy a las 6 de la tarde en Independencia 766, y la sede. Así que invitamos a todas las organizaciones de infancia que quieran sumarse, porque lo estamos organizando. Bárbaro. Igual les pasamos, subimos después a nuestro Facebook, el Facebook de ustedes, para que puedan contactarse. No sé cuál es la mejor forma de las organizaciones que quieran contactarse con ustedes, cómo pueden hacerlo. Sí, puede ser por Facebook, sí. Creo que están los teléfonos en la página. Les agradecemos mucho por venir, se nos fue volando el tiempo, un placer conocerlos y escucharlos. Muchas gracias. Gracias. Y nos despedimos, gracias Juan Figuerola en los controles, Brás en la coordinación de aire, y nos vemos la semana que viene para construir otro puente juntos. El Puente, un espacio para la construcción colectiva. El Puente es una realización del programa de capacitación para organizaciones comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.